microondas. Un podcast. ¡De combustión! Casi me ahogo. Te pones rojísimo, Perdi. Lleva cuidado, hombre. Lleva cuidado y... ¡Cuidado! Santi, hostia, estás rojo tú también, ¿eh? Es que hoy hay que decir, Y yo. Tú, no, vete a la mierda. Hay que decir que hemos empezado el programa bebiendo antes de la cuenta, pero aquí estamos, sí. Grabando en riguroso directo. ¡Sí! Bueno, en directo no, pero el microondas se graba de un tirón, ¿eh? Y con lo que salga, ha salido. Eso sí. Es así. Improvisado. Bueno, vamos a saludar a los mindangos que nos escuchan. Bienvenidos al microondas. Bienvenidos. One More Time. Hola, hola. Es el sexto programa. Oh, qué fuerte. Lleno de amor y de recombustión. ¿Quién lo diría? Ay. Porque una semana más, los sanguangos de siempre aquí reunidos, ¿eh? Nos sentamos alrededor de este fuego virtual que es la radio. Dispuestos a beber y a olvidar nuestro mal de amor, ¿sabes, Santi? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó San Valentín? De largo. No. Y gracias, porque personalmente San Valentín huele a culo. Sí. No sé qué opináis. Bien dicho. Siempre tiene el culo al aire. Además, esta semana han sido también los Goya, que es esa ceremonia nacional donde se entregan los premios, donde se juntan esos grandes artistas del cine español. Reconocidos artistas del séptimo arte. Sí. José Coronado. En esta piel de toro que llamamos España. Rosy de Palma. Resumiendo. Sí, lo habéis ido diciendo el resumen. Que los Goya son una auténtica mierda. Por lo tanto, hemos tenido dos eventos mierderos esta semana. Así que, ¡sí! Bien. Material para el microondas. Bueno, para colmo, Alex de la Iglesia, chicos, ha dejado el muerto de la academia. ¡Ay, tu huevo! Y ahí el cazado. Y los de la academia se la están viendo putas para ver cómo meten a un nuevo sucesor. ¡Galondo! Sí, la lacing de esta que está empezando a crear ya amigos. Sí. Y todo se ha dicho, la madre de Bardem le huele la boca. ¡Sí! Bueno, venga, bienvenidos todo el mundo. Ya estamos, vamos a empezar a presentarnos. En primer lugar, con un peso exagerado de... ¿De cuánto? Perdi, aquí a mi izquierda. ¿Qué hola, tal, Perdi? ¡Hola! Oye, Perdi. Hello. Perdi, ¿qué, hola. ¿Qué te parece a ti San Valentín? San Valentín, pues, tío, te voy a decir cuál ha sido mi experiencia de San Valentín este año. A ver, ¿qué te ha pasado? Hace unos cuantos meses me dio por comer un montón de bollicaos. ¡No te enrolles! ¡Gordo! Y me regalaron los de bollicaos, me regalaron un viaje, ¿no? Me tocó un premio. Que era un viaje, tenía que elegir el sitio donde ir con mi novia a pasar San Valentín, la noche de San Valentín. Oh. Y bueno, me dieron cuatro sitios para elegir. Uno era Chechenia. El otro era Cisjordania, el otro era Portugal y el otro Egipto. Bueno, yo empecé a pensar y dije, hostia, Chechenia y Cisjordania, lo más normal es que por ahí pongan alguna bomba. Y Portugal, ojalá se la pongan. Así que me fui a Egipto y mira, me lo he pasado de puta madre. ¡Qué ojo! Sí, las pirámides estaban transitadísimas. Gracias, Pimpal. Santi, ¿tú qué tal? True story. Pues a mí no me han regalado ninguna rosa. A mí lo más parecido ha sido conduciendo, que me han dicho capullo. ¿Otra vez? Capullo, sí. Seguido un te quiero, espero. No, capullo y un dedo en mi cara. Porque saltó por la ventana. la cosa de chocarle y a la puerta de campana. Muy divertido. ¿Tú me acuerdo que hacías siempre cada cosa para San Valentín más chula? Ay. Suspiraba genial. Un día me fui a Venecia y la ahogué en el río de Venecia. Súper romántico. Va a venir Aitor aquí a ver si, que nos cuente un poco. Sí, cómo creo que está aquí durmiendo. Y ha venido, creo, con un amigo ¿qué? Suyo. Oh my god, oh my god. ¿Pero qué ese tío? Yo me siento bien porque por fin su atención está en otra persona que no sea yo. ¿Verdad? ¡Iker! Hola, guapetón, que te has ido a Granada este fin de semana, ¿eh? Así es. Y allí conocí a Valentino y dije, San Valentino. ¿A Valentino? Y salí con él de fiesta y, bueno, acabé durmiendo con él, claramente. ¿Te has enamorado allí? ¿De quién? De Rodolfo. ¿De Valentino? Ah, sí, de Valentino, sí. Bueno, ¿qué te parece a ti, San Valentín, y qué? Otro día más, ¿no? En el que te puedes chispar y da igual si cae lunes, martes, miércoles, que se sale siempre en Murcia. Sí. es un invento del de, hecho un invento flechas, es un invento de Murcia para salir. Un invento de Galerías Preciado. Está claro. Es y la gente va todos los días a Galerías Preciado. Lo importó de Estados Unidos. Sí. ¿Sí? ¿A ti te importo? A ti te quiero. Bueno, el presentador está bebiéndose una cerveza ahora mismo. Va a pillar la pausa. Tengo pillado infragancia. Bueno, tengo que beber. Infragancia. Bueno, así que el turno era de Ike, que va a empezar a dar paso a la primera sección. Las noticias perdidas. Dani, pongo la misma postura que Michael Jackson. ¿Me veis? This is it. Pero nadie más que bueno. Nosotros. Chicos. ¡Ay! Perdi, ¿qué tal? No grites tanto, por Dios. Ay, es verdad que salen las rayitas. Claro, hombre, salen muchas rayas aquí. Perdi, ¿qué tal? ¿Qué vas a contar? Estoy muy bien, Dani, y hoy te voy a contar un montón de historias. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo que no? Has dicho eso es de toda la vida, ¿eh? ¿Cómo estás? En tu pueblo, ¿qué tal, no? Ponte otra. Bueno, tengo unas cuantas noticias y la mayoría sobre el amor, que para eso hoy es otro día que no es San Valentín, que se ha pasado ya. ¡Ándale para acá! Regala una cucaracha en el día de San Valentín. El zoológico del Bronx está sugiriendo como alternativa para el día de San Valentín, una cucaracha gigante con el nombre del ser amado. El precio de la cucarachita era ni más ni menos que $10. Y por cierto, se han llegado a vender 1.700 cucarachas con el nombre en los primeros dos días de la promoción. El eslogan era: las flores se marchitan, los chocolates se derriten, las cucarachas perdurarán para siempre. Bueno, es un símil muy bonito, pero yo preferiría que lo hubieran puesto: el amor es una mierda. Como las cucarachas. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Te acuerdas, Perdí, del Cuchitril de Joe? Una película... Sí. Bueno, antigua. De los 90 o así, que hizo la MTV. Sí. ¿Tú te acuerdas? El Cuchitril de Joey. Al final, las cucarachas lograban que la chica volviese con el chico, robando un montón de flores y las llevaban por la calle. ¿No te acuerdas de eso? Me acuerdo, joder. Yo pensaba que el Cuchitril de Joey era un episodio de Friends en el que Joey se iba a vivir en un piso pequeño. Bueno. Dime. Nada. Era para interrumpir solamente. Era solo para, era para que te oliéramos el sobaco. No digo que simplemente el amor, la verdad que es más débil que una cucaracha. Una cucaracha sobrevive a las bombas y el amor no sobrevive ni siquiera a un bombo. Está bien, está nunca bien. Me hubiera, nunca, pum, pum. Ese chiste me ha gustado. Nunca me hubiera perdonado haber empezado la siguiente noticia. La secuestran en el día de su boda, la sueltan y se casan ese mismo día. Una joven novia fue secuestrada a las puertas de la iglesia. No Alex, sino una iglesia de verdad. En la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, minutos antes de subir al altar. Pero fue liberada poco después, volvió y consiguió casarse. Parece ser que, bueno, se llevaron a la novia, una dama de honor y una pareja amiga. La tuvieron durante 20 minutos por ahí dando vueltas en un coche los que se la llevaron. Y bueno, la policía califica este tipo de delito como secuestro relámpago, ¿no? Mientras están por ahí dando vueltas, pues le desvalijan todo lo que pueden. Bueno, la verdad es que básicamente esta chica estuvo a punto de cagarla. La vida le dio otra oportunidad y en vez de aprovecharla acabó cagándola del todo. Lo mismo que le pasó a la familia Bush. Espero que no le hicieran la prueba del pañuelo durante el secuestro. ¿Quién de esta mesa se iba a casar pronto? Que no me acuerdo. ¿Y qué? ¿Y qué más da? Atención, una noticia para ti, Ike. Con cuidado. La espero. Muere después de dar su primer beso. Una joven británica de tan solo 18 años falleció después de que su novio le diera un primer beso. Su primer beso, macho. Con 18 años. Tampoco es que la chica estuviera... Justo por eso. Fuera muy ligera. Nada más... No. Sí. ¿Tenía cianuro en la boca el otro hombre o qué? ¿La de X-Men? tengo... Si le besa el hombre antorcha. Un dragón de Komodo. Se derrumbó y fue imposible reanimarla. Señaló Daniel Ross, estudiante universitario de 21 años, que vio cómo fallecía su chica, su novia. Según publica el diario británico The Telegraph, el joven llamó a urgencias pero no pudo reanimarla. Total, que los familiares de la joven aseguran: no entendemos lo ocurrido. Gemma era muy deportista y nunca había tenido problemas de salud. Claro, lo que no sabían los padres era el problema de halitosis del novio de la chiquilla. No sé si alguna vez a vosotros ha besado un inglés que le huela mal la boca y os haya matado. No, pero los ingleses hablan muy bien español, ¿eh? Según tu noticia. Sí, te has dado cuenta, ¿no? Yo imagino que justo después de eso el tío dirá: oh, es la primera vez que me pasa. It's the first time a handbag happened. Sí. This is the first time that... otra tía. Oh. Va. El misterio de los 725.000 condones desaparecidos. ¡Ay, dónde están!

No importa nada si Punset es un Jedi. Espada láser. Ay, Tormenta, junto a su amigo, ¿cómo era? Felipe Mosca. Felipe el Triste. Felipe el Triste. Felipe el Triste. Felipe, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la experiencia de venir aquí a un programa con tanta audiencia a cantarnos? Me encanta, os escucho siempre. ¿Sí? Sí, no. No. El dicho. Solo escucho a Aitor Menta. Oye, lo quiero. Aitor es mejor que tú, ¿eh? Gracias, Felipe. ¿Quién se lleva a todas las groupies al final de los conciertos? ¿Qué? ¿Qué concierto? ¿Qué groupies? ¿Qué significa groupies? Bueno, groupies es mear en grupos. Ahora, cuando pedimos dinero, se lleva él siempre un céntimo más. ¿What the fuck? Yo soy quien se lleva la tajada. Bueno, pues despediros, chicos. Me ha gustado un montón. Somos la fiesta. Algo bonito por San Valentín. Bueno, me ha gustado un montón. Iros a la mierda. Muy bien. Y que nos vas a traer ahora una de esas mierdas tuyas que salen por tu boca. ¿Escucháis bien, chicos? Estos son las mierdas de IK. Ay. ¡Mis mierdas! ¿No estáis cansados ya de mis mierdas? Un poco sí, pero yo aprendo un montón. La de la semana pasada me encantó. Esto de, ¿cuál era la de la semana pasada? La de pescar con risquetos. Ah, es verdad, se me olvidó. ¿Dónde están los risquetos? ¿Cómo se nota que no escucho yo el programa? Ya no me acuerdo de las cosas. Vamos a ver. Hoy os traigo algo tan dulce como el limón. ¡Wow! Y tan caro como beber en Yeste. El origen... El de las motos. El origen de luna de miel. Hay varios orígenes en diferentes sitios del mundo. En el corazón. Películas. Uno de ellos. Luna de Europa, miel. ¿Eh? Luna de miel. Sí. Lo que significa luna irse, de miel. Irse de luna de miel. Irse, ¿no? De luna de ahora miel. Irse de luna de miel, un viaje, los dos enamorados. Miel. Antes significaba lo siguiente en distintas zonas. Vamos para allá. Empiezo. En Europa septentrional, no sé qué año y me da igual. ¿Septen qué? Significaba aislamiento. El hombre raptaba a la mujer y la escondía de sus familiares. Durante este mes tomaban miel y vino. Y digo yo, ¿y por qué no la deja ahí y solo la ve los días que no hay fútbol? ¡Ay, la dao! En Babilonia... Luna... Bueno, no, estaba pensando que podría ser también luna de vino. ¿Por qué luna de miel? Bueno, porque antes había mucho licor de miel y cosas así, mezclas con vino y... Hostia. Ahora empieza otro sitio. Hostia. En Babilonia. El padre de la Babilón. Bueno, venga. Todo el mundo tiene que hacer el chiste de Bob Marley. Hacerlo con Aitor. Venga, en Babilonia. El padre de la novia le daba al novio toda la cerveza de miel que podía beber en un mes, lo que tarda justo una luna. Contigo se arruinaría. Oh. Sí. Y en en Alemania los teutones celebraban sus bodas bajo la luna llena y después bebían licor de miel durante 30 días. Y pienso yo otra vez, estos últimos dos seguro que bebían durante un mes para no ver la fea con la que se han casado. Bueno, a lo mejor las teutonas algo tendrían. Sí, una buena tez. Es decir, son tres mierdas en uno. Sí. Si las teutonas en uno. Tres mierdas en una, tío. Yo supongo que la que, por antigüedad, la de Babilonia tendría que ser la auténtica, ¿no? La luna de miel. Porque Babilonia fue de ¿no? Una civilización. Yo no estudio historia, tío. Por cierto, sí, gracias, porque está estudiando historia. Yo tengo, hoy nos has explicado lo que es irse de luna de miel. Pero entonces, irse de varetas, por ejemplo, es lo mismo que irse de luna de miel, ¿da? Bueno. Este es el chiste que he imaginado. Humo mierda seca. Muy bien, pues... Sí. ¡Mierda! Me gusta ahí, que me gusta porque aprendo así... Poco a poco. Se ha pasado ya San Valentín, pero el San Valentín que viene lo usa así. Eso que importa. La gente debería de ver y que cada vez que vamos a tu casa y le decimos a tu madre nos encantan las mierdas de tu hijo, la cara que pone, tío. La gente lo debería de ver. Un día vamos a subir una foto al Facebook. Sí. Veréis a algo bonito. Nos encanta la mierda. Pues mi hermano, que mi hermano no escuche esto, que seguro que se lo dice a mi madre. Sí. Mamá, soy popular. Joaquín, ¿dónde está el ron? Mensaje subliminal y nos vamos a una especie de sección pequeñita, especial, que nos ha preparado Perdi por San Valentín. ¡Jala! ¡El ron! Se acabó la cerveza. Se acaba de la cerveza. Aquí me queda. Ah, qué bien. Oh. Oh. Oh. ¿Qué es lo que llega ahora? Oh. Llega el amor. Llega la mierda. Oye, Perdi, ¿qué nos vas a hablar? Una pequeña ayudita por esto de San Valentín. Sí, no básicamente, pues ya que ha sido San Valentín, voy a decir cómo se celebra por ahí en otros países. ¡Vale! Esto se podría llamar formas curiosas de celebrar San Valentín, fíjate. Curiosidades perdidas. Sí, más o menos. Por ejemplo, en Corea, del norte o del sur, no lo sé, el Google no lo especificaba. En la Wikipedia. Las chicas regalan chocolate a sus enamorados. Un mes más tarde, estos chicos deberán corresponder realizando un regalo a su enamorada. O sea, todos sabemos que las chicas siempre quieren que el regalo que reciban sea mejor que el que ellas han hecho. Así que teniendo en cuenta que ellas regalan chocolate, imagino que esperarán como mínimo un gramito de diamante. ¡Ay, los Grammys! Ahí. Por ejemplo, en Gran Bretaña, en Inglaterra hay que... Además de celebrar San Valentín, los enamorados y las enamoradas lo celebran también las solteras. Dice la tradición que las solteras se asoman a la ventana nada más levantarse y el primer hombre que pasa y las vea se casará con ellas. Bueno, siendo en Inglaterra, lo más probable es que sea el hindú que va a abrir la tienda. O sea que ellos verán. Aparte, esto tiene truco, porque pueden decir, se levantan, miran, no les gusta el que hay, pues me echa otra cabezadita. Se levantan otra vez, se pasan el día así. Son a las que yo llamo solteronas con expectativas demasiado altas. Venga, una más y a tomar por saco. Que no voy a ligar en mi vida. Los japoneses enamorados suben al monte Fuji para tocar tres veces la campana del amor. Al mismo tiempo de tocar la campana, pronuncian tres veces el nombre de su amado o amada. Bueno, aquí la gente la verdad es que también espera que en San Valentín a alguien les toque la campana del amor. Ya está. Yo me imagino a un japonés diciendo... ¡Fuji! ¡Fuji! ¡Uy! Así es como se pide. Record. Así fue como murió mi amigo Santi. Hazme el amor en japonés. Muy bien, pues. Oye, bastante interesante. Estamos aprendiendo cosas inútiles de esas que se sientan bien. El año que viene, el lunes, el santo que sea, voy a hacer lo mismo. ¿Cómo celebran en todos los países? Pues a lo mejor, si por ejemplo, San Fulgencio. ¿Cómo se celebra? ¿Por qué nadie se llama Valentín? Nadie, ¿eh? ¿Que hombre, no? ¿Valentín Requena? ¿Y mi Valentino qué? Sí. No os olvidéis de mi Valentino granadino. ¿Qué hablas? Hostia, es verdad, lo dijo Raúl. Ah, lo que ha dicho antes. Supongo. No. Este se cree que le escuchamos cada frase que dice. su amigo de Granada, joder. Su amor. Qué bien me tratáis, chicos. Es amigo de verdad. Que no, hombre, pero me he enamorado de él. Pues ha dormido en su casa. ¿Ha dormido? ¿Qué le ha dicho? Te voy a nombrar 10 veces. Valentino. Y aparece detrás, ¿no? Sí. Bueno, venga. Oye, voy a acabar con una cosa, ¿vale? Venga. Sí, venga. Ya que ahora vienen una cosa que se llama redes sociales, voy a decir un par de tweets sobre el amor, ¿vale? Otra vez tengo que nombrar al gran 200 bares. Ron dice, y además este tío también está de moda ahora, el amor es como Jimmy Jump, aparece cuando menos te lo esperas y siempre termina esposado. Y uno que sí que es verdad que es grande, madre mía de mi vida, Pepe Colubi. ¡Qué grande! Dijo para el día de San Valentín, hoy me gustaría regalar flores, quien quiera Lolita y Rosario que se las lleve, por favor. Y todo esto sirve para encadenar con qué, Dani. Con redes sociales, nos vamos al Monte Fuji. Redes sociales. No hagan de por Facebook, Warcom Channel. No shine más. ¿Ya? ¡Wow! Nos ponemos funky aquí con conciencia. Dale, dale, dale, dale. Por favor, mira, ahí lo tienes, Punset, bailando un breakdance. Con Jamiroquai. Hola. Hey, Punset, ¿qué tal? Pues aquí con las redes. Bueno, vamos a dejar esta tontería. Santi. Hola. Hola, amigo mío. Hola, amigo. Que has estado navegando por esa cosa que llaman internet. Claro y nos has traído algo, algo bastante bonito. Sí, algunos hashtags, hashtags. ¡Los quiero a todos! Pues algunos muy curiosos hashtags. Como... Venga, vamos. Sí, como uno que relacionado con los Goya, que es cine español mejorado. Tengo algunos como la ministra de Incultura. Descargando a Harry. Las ministras que no amaban a las descargas. ¿Eh? Cariño, he comprimido a los niños. Todo sobre mi Ares. Tengo yo uno, ¿te puedo interrumpir? Interrumpe. Mi vida sin D. Bien. Me mola, me mola. Claro, ahora él, para él las flores. Venga, voy a decir otro yo. Porque es mío, sí. La lista de Sinde. Los piratas se tienen que ir al Caribe. Los piratas se tienen que ir al Caribe. Abre los puertos. Eso me ha molado. Sí. ¿Puedes decir a alguien de los que lo ha escrito? Ah, sí, claro. Abre los puertos, va rapidísimo y son buenas frases. Hipocondriaco. Retromonger. Los Jorillo. Anda, ahora. Rosalía Cano. Black Power. Ethan Iu. Sí, todos ellos son míos. Ay, yo el otro día leí uno, pero no recuerdo ni de quién era ni nada. Era algo así como, ¿quién mantiene en formol a Loles León de Goya en Goya? De año en año, ¿quién la mantiene en formol? Tío. Qué guapa que iba. ¿Os habéis dado cuenta que cada vez el premio Goya se parece más a José Coronado? No me extrañaría que un día se le levantase al Goya otra cosa que rima. ¿No han puesto nada? ¿No tienes Twitter por ahí de Alex de la Iglesia? ¿Ha dicho algo? Del gran Pepe Colubi, que hoy lo amamos. Ah, Pepe Colubi. Pepe Colubi, si nos estás escuchando, escúchanos con las orejas, ¡idiota! ¡Apaga la bragueta! Por ejemplo, visteis los Goya, ¿no? Sí, la gala. Sí, hombre, sí, sí. Me encantaron, tío. Me encantan esos premios. ¿Visteis el discurso de Mario Camus entero? Joder, por supuesto. Tío, al 100%, ¿verdad? Hombre, mientras hacía la comida, mientras dejé de comer, comí, después hice la digestión. Si le preguntas a Mario Camus qué tal estás, será lo último que hagas en tu vida. La nueva aventura del niño mago se titulará Harry Potter y el discurso de Mario Camus. Serán 16 trilogías y un epílogo. En el epílogo espero que muera el tío ese. Claro que sí. Mario Camus. Y la última. E igual a MC al cuadrado, siendo E la energía total del universo y MC Mario Camus. Qué cansino, qué cansino, tío. Chicos, vivan los Goya, vivan los premios Goya. Hacen justicia a un cine de calidad que tenemos. Qué grandes son. Qué grandes. Qué grandes. Qué grandes. Por cierto, no sé, es una putada que no me acuerde, pero hay una revista que saca esta semana, la de Panegra, la película por 2,5 euros. El único punto mierda que he dicho serio hoy, pero es verdad. No, pero Panegra, Vanegra, Beyoncé. Mierda, iba a decir, no vamos a hacer ningún chiste sexista. ¿Qué? Panegra Jalibé. ¡Sexo! ¿Te acuerdas de aquella vez que cagaste y tu mierda tenía la forma de un busto de los Goya? Pues vamos a pasar a despedirnos. ¡Algo! ¡Y los Grammy! ¡Y los Grammy! ¡Es que nadie va a hablar de los Grammy! Pues sí. Pues no. Puede que sí. Chicos, nos vamos todos ya. Vamos a empezar a dar la despedida y a proponeros un lugar muy bonito donde ir la semana que viene. ¿Perdi? Hoy, mira, aprovechando que la semana que viene es San Valentín y los Grammy y los Goya, lo mejor es quedarse cada uno en su casa. Por cierto, Justin Bieber ha perdido el Goya Artista Revelación. ¿Qué dice? Grammy. Que le jodan. Es verdad, solo lleva una que no la conoce nadie. Como a él. Ah, claro, el este, ¿cómo se llamaba? No lo sé. Por cierto, hay que decir que. No sé la cultura. No sé lo que decir. Se te ha ido la pinza. No, venga, ya que no ha hecho una mención Rafa Pons, ¿por qué no decimos que tiene que estar ahí el disco por ahí? Claro, es verdad. Y también nos ha mencionado Vigalondo, sí, y hay que decir que lo han hecho. Nos ha mencionado en Twitter Vigalondo y Rafa Pons. Dos personajes que han aparecido aquí en el microondas, de los cuales estamos muy eternamente agradecidos. Claro. Sí. ¿Que cómo le va a Vigalondo, por cierto? Bueno, ¿pasa por cierto, algo? Seguí los Goya a la vez que con el Twitter, ¿no? Y Vigalondo estaba simuló durante todo el rato que estaba en los Goya, delante de una columna y sentado al lado de una mujer que se parecía a Carlos Areces. Era muy bueno. Solamente recuerdo un tuit que hizo, creo que era suyo, si no, pues bueno, como no lo va a oír, que decía algo así como, La Roja también ha estado presente en los Goya, en este caso acompañando a su hijo Javier Bardem. Precisamente la mujer de la que hacía una gracia al principio del programa, porque me encanta. ¿Y qué? Dime. Perdona que te despida a ti antes que a Santi, pero es que está bebiendo cerveza. ¿Y qué? Yo quiero. Nos vemos la semana que viene. ¿Por qué? Hombre, ¿por qué? Te has hinchado a latas. ¿A ya lata? Vale. Tú sí que das la lata, que encima la semana pasada cuando las compré yo ni me lo reconocías. Ay. De eso sí que me acuerdo. Está súper gracioso porque me hablas con el micro en medio y parece que estás bizco. Es verdad. ¿Tú, bueno, ¿tú qué vas a decir si no me ves? ¡Santi! Yo no llego. Santi, la semana que viene más. Eso espero, porque la semana que viene es la semana del 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bueno, ya no, ni te veo. Chicos, sí, la semana que viene que se acaba. Uy, no, aunque si aún faltan los carnavales y todo, vamos a hablar de. Vamos a tener chicha ahí para sacar para el microondas. Que por cierto, vamos a venir la semana que viene, para todos aquellos que estéis interesados en esto de la radio, vamos a venir disfrazados cada uno de una cosa. Así que solo tenéis que descargar nuestro programa en el microondas.net o desde Facebook o de donde queráis para vernos los disfraces. ¿Quién está bonita? Yo me voy a inflar a comer esta semana y me voy a disfrazar de Leire Pajín. ¡Toma! ¡Toma ya! Yo me voy a disfrazar de Lay Sinde. Oh, es fácil, es fácil. ¿Cómo se hace? Pues te disfrazas de la madre de Javier Bardem, pero con dos mierdas aquí en las orejas. Así. No, bueno, sí, sabiendo que eres Dani, si te quieres disfrazar de Sinde, te disfrazas de Annie. ¡Ey! Yo me voy a disfrazar de cabezudo. Ay. ¿Otra vez? No tengo que hacer nada, salir de mi casa desnudo. Y que tú no hace falta que hables más. Gracias, no tenía nada pensado para ti. ¡Cállate ya, hombre! Chicos, nos vamos con nuestro amigo Ringo, que está ahí esperándonos con su batería mágica de los 60. ¡Te quiero, mi amor! ¡Un saludo, Mari! ¡Sí! ¡Mari! Radio Picante Sin FM Microondas Mille y sentí. ¿Qué sentiste? Rico, mucho. Baila, rico, mucho. Tenemos un podcast. Y un Twitter. ¿Qué pasa? El microondas guión bajo. Toma ya. Ahí, la dicho bien. La medio. Barra baja, hostia, barra baja. Combustión. Chicos, la semana que viene más vienen los disfraces de carnaval. Vamos a ir disfrazados todos de barra baja. Perdi, Santi, Ike, Dani, desde aquí un beso fuerte. El microondas.net, Facebook, Twitter, estamos en todos lados. Copón, hasta ¡vamos! En la mierda del ¡vamos! Radio, fíjate. Sin FM, el microondas pille. El microondas. Y sentí. Tu bota. Precombustión. En mí. En ti. Un baile a lo Michael Jackson. Me ha vuelto a pillar. Qué fuerte, tío. Por cierto, chicos, os lo iba a decir que tengo por ahí 725.000 condones que colocar. A ver si me echáis una mano. Yo no tengo pene.